Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella le respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de la fe capaz de obtener beneficios por parte de Dios, cuando esa fe se hace súplica constante, súplica perseverante. Estando Jesús en la región de Fenicia, al norte de Galilea, región pagana, cuyos habitantes, algunos eran llamados cananeos, se le acercó una mujer pidiéndole la curación de su hija endemoniada. Jesús lo primero que hizo fue no responderle nada. Luego esta mujer insistió y lo hizo gritando, a tal punto que los apóstoles le pidieron a Jesús que la atendiera, que le concediera lo que pedía, para no escucharla más, porque se ve que los aturdía, los molestaba con su grito, con su alta voz. A lo cual Jesús respondió en un segundo momento que él fue enviado en primera instancia a las ovejas perdidas de Israel, es decir, al pueblo judío, al pueblo elegido. Y así fue. Los primeros destinatarios de la salvación fueron los judíos. Esto ya en el Antiguo Testamento. Solo que como Israel se cerró a Jesucristo, a la gracia de Cristo, entonces el mensaje de la salvación pasó en un segundo momento al pueblo pagano, a los pueblos paganos, entre los cuales estaban estas regiones de Tiro, Sidón, la zona de Fenicia, los habitantes, los cananeos y tantos otros. Esta mujer siguió perseverando en su pedido por la curación de la hija y se postró ante Jesús y le dijo, por favor, que le curase la hija. Y Jesús le dijo, en una tercera actitud de respuesta, que no estaba bien dar el pan de los hijos a los cachorros. Sepamos que los judíos trataban despectivamente con el término perro a aquellos que no eran judíos. Era una manera despectiva de tratar a los extranjeros. Jesús de algún modo usa ese término, solo que lo matiza llamándola a esta mujer no perra sino cachorra o perrita, siendo Jesús más suave, más delicado, aunque no dejaba de ser cierto término un tanto, no digo despectivo, pero que marcaba una distancia o una frialdad con esta persona, esta señora, esta mujer. Y acá viene la respuesta de la señora que dice, sin embargo, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de los dueños. Es decir, también los paganos podemos y queremos recibir la gracia que procede del pueblo de Israel, aunque sea en pequeñas cantidades. Viendo Jesús la fe de esta persona, le concedió el favor que le pedía. Es decir, nos enseña el Evangelio de hoy la fuerza que tiene la oración, en concreto la oración de petición, cuando la hacemos con insistencia, con perseverancia. Muchas veces Dios nos escucha, pero prefiere no responder, o prefiere hacer silencio, porque está probando la fe. A esta mujer, Jesús evidentemente la estaba probando en la fe. ¿Hasta dónde era su fe? ¿Hasta dónde llegaba su convicción, su amor por su hija y su confianza en la bondad de Jesús? Lo mismo hace Dios con nosotros. Muchas veces prueba nuestra fe, no nos concede rápidamente lo que le pedimos, hace silencio, parecería ser que incluso responde con cierta indiferencia o frialdad o de una manera un tanto distante o despectiva. Por momentos podemos sentir lo mismo que sintió esta mujer. No es algo malo, sino que es la ocasión para demostrar hasta dónde llega nuestra fe, hasta dónde llega nuestra convicción y nuestro amor a Dios y a aquellos por los cuales eventualmente podamos pedir algún tipo de favor, algún tipo de gracia. Debemos entonces aprender de esta mujer que, sin ser judía, mostró, como tantos otros paganos del Evangelio, pensemos el caso del centurión romano, que le pidió también a Jesús una sanación, pensemos el caso de aquel otro centurión que dijo, este es el Hijo de Dios, apenas Jesús murió, y otros testimonios de paganos, los Reyes Magos incluso, de paganos que han demostrado tener más fe que los propios judíos, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Y los mismos compatriotas de Jesús, los mismos judíos, lo rechazaron, al menos en una gran mayoría. Pidamos al Señor que podamos tener fe, que la fe se haga petición, petición constante, petición perseverante, y sepamos que si rezamos de esa manera, podremos obtener tantos beneficios, tantos favores, tantos milagros por parte de Dios. Que Dios los bendiga.